Ejemplo, si usted ha tenido algún problema, ¿cuáles han sido los cambios que ha visto en el tema este de la recolección y qué le interesaría a usted que se haga respecto a este oficio de recolectora? O sea, ¿en qué? ¿Cómo? A ver, primero, ¿qué nomás era lo que recolectaba? Ostiga, hierba mora, saúco, chilca, todo ¿Usted ha eso. visto que han cambiado por contaminación, por ejemplo? O sea, en donde usted recolecta, O ¿ha sea, visto esos cambios? no, o sea, pues por el tiempo mismo que cambia, o sea, no llueve, no hace grande, si llueve hace grande, Ya. eso es. Y en todo el tiempo que usted lleva recolectando, me dijo que ya más de 20 años, ¿usted ha tenido algún problema? ¿Le han prohibido? ¿Se ha visto? ¿Le ha tocado cambiar de lugar o algo No, así? no, yo no, no, a mí me han dejado nomás entrar y durante todo, nunca me han dicho nada, mejor me han dicho coja nomás y no, no, no, no me han impedido ni nada de eso. ¿Y usted cree que le convendría, a usted le parecería como conveniente tener usted un certificado del Ministerio de Ambiente o del municipio que diga yo soy recolectora y mi oficio, o sea, yo sé hacer este oficio? Claro que sí, sería bueno, cosa que nos dejen entrar nomás, pues o sea, no habría ningún. O sea, ya dejarían entrar a pesar que nunca a ella se han impedido que entre, nunca, nunca. Y cuando usted ya sea mayor, ya no haya quien recolecte, ¿quién usted cree que alguien de su familia va a seguir con la tradición? Y ahí sí ya no sabría decir si querrían. O sea, yo con mi hermana, tal vez ella seguiría con eso porque es más menor que mí. Tal vez seguiría ella cogiendo. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Y sus hijos no? No, tengo solo un hijo y él trabaja ya. Ah, claro, él está en otra cosa. Ya, listo. Muchas gracias. Eso es todo. Entonces, yo le voy a dar mi número de teléfono para que usted tenga...